ciudad redondela. El pollo Donato ya no soporta más a Luna, la niña enamorada que ya no duerme en la cuna. ¿Dónde estaría Pipe, el rey de los videojuegos? En esta aventura de los niños y sus sueños, traviesos en sus hazañas, los hermanos canalla, Patuti, Pablin, Flin, Flin y Sopa, creando problemas en esta obra. ¿Dónde estaría rescatándonos del gran tío Gato? ¡Estos niños! Junto al pollo Donato y sus amigos sin igual, yeah, yeah. Ciudad redondela, pide un quiltro, y este quiltro no es cualquiera. Hasta bailar, cantar, ladrar contigo pudiera. En este barrio es la mascota sin igual, es nuestro amigo, es el perrito Choripán.